Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Este es un llamado a la conciencia y la razón, un llamado urgente a desarmar tu corazón. Comenzamos la segunda parte de Ciudad Campo y de a poco nos vamos encaminando al final, pero con mucho que compartir, Negrita, mucho que desandar en este programa especial de Pueblos Fumigados, programa número 27. Usted dijo que le gustaba ese número. Y en este caso vamos a compartir dos audios de Esteban José, se llama el compañero que escucharemos a continuación. Él es miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Dique Chico, en Córdoba, un pueblito cercano al Valle Parabachasca, para aquellos que conocen la zona. Y en este caso, lo que nos va a contar Esteban es el proceso que tuvo el pueblo y esta asamblea de vecinos autoconvocados en lo que es la denuncia de agroquímicos, pulverizaciones ilegales, pero sobre todo afectando a un colegio en este caso. Sí, yo un dato que quiero recabar del informe de la Sociedad Argentina de Pediatría es que uno de sus comentarios finales dice de que las escuelas rurales del país son fumigadas por aviones o equipos terrestres sin ningún tipo de consideración, mientras crece la evidencia de que hay formas agrícolas de producir que no requieren pesticidas, contaminantes obviamente, ¿no? Sí, y hablábamos fuera del aire, Negrita, esto, que no alcanza esto de las disposiciones de distancias en cuanto a las fumigaciones, qué zona sí, qué zona no, porque en la zona rural también hay gente, hay personas, humanos, escuelas, ambientes. Entonces es llamativo cómo se dispone, cómo se trata de resolver más técnicamente, pero en la cuestión más humana y a simple vista, quedan muchas familias encerradas en campos en donde se pulveriza sin ningún problema. Así es, sin ningún tipo de consideración y contemplación. Un dato que te quiero tirar antes de que vayamos al audio. La población expuesta a pesticidas, y atendé bien este número porque es increíble. No me asusta. Más de 12 millones de personas adultas están expuestas, y 3 millones de niñes, de infancias, son aquellas características de regiones en donde se utilizan intensamente y en forma de exposición ambiental los pesticidas que están no solamente en el aire, sino que también en el agua y en la tierra. Sí, y que son absolutamente volátiles. También vamos a escuchar un audio al respecto del pesticida en la tierra. Bien, bueno, vamos a escuchar el primer audio de Esteban José, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Dique Chico, Córdoba. Hola, mi nombre es Esteban José y pertenezco a los vecinos autoconvocados de Dique Chico. El caso en Dique Chico es que es una población que está a unos 11 kilómetros aproximadamente de Altagracia y rodeada de campos que, bueno, se siembran y se fumigan. Estos campos que rodean el pueblo, están hace toda la vida en el pueblo y con el correr del tiempo y con la cantidad de gente que fuimos a vivir ese lugar, nos empezamos a preguntar cómo era que esos campos se producían, cómo era la producción, el método que utilizaban y, bueno, por supuesto, usan agroquímicos. Y ahí fue cuando levantamos la voz, un grupo de vecinos, para hacernos eco de esta situación y a toda la comunidad, por supuesto, de ahí de Dique Chico. Y nos encontramos con una resistencia bastante importante por parte de los productores, que lejos de aceptar nuestras sugerencias con respecto a un cambio en el método de producción, que se pasara a un sistema agroecológico, paulatino y progresivamente, lejos de eso lo que hicieron fue oponerse y recurrir a todas las armas mediáticas y de amedrentamiento, policía de por medio, para poder seguir haciendo sus aplicaciones con agroquímicos. Por suerte, el jefe comunal dictó una resolución hace unos años que limitaba la zona es decir, generaba una zona de resguardo ambiental alrededor del pueblo y alrededor de la escuela, que está distante unos 5 kilómetros del pueblo, para que en esa zona no se fumigara. Pero bueno, los productores acudieron a la justicia y la justicia increíblemente les dio la posibilidad de seguir fumigando, dejando en suspenso esta resolución comunal para analizar después a futuro cómo iba a resolver la justicia este tema. Esa cuestión judicial continúa hasta la actualidad, pero entre medio de eso nosotros hicimos unos estudios de genotoxicidad, es decir, daño genético en los cuerpos de los niños de Dique Chico. Hicimos un primer estudio que fue en 6 niños, de los cuales 2 eran hijos del jefe comunal y bueno, otros 4 niños más del pueblo, todos que también acudían a la escuela de Dique Chico. Y en los 6 niños dio el resultado de que tenían un daño genético hasta triplicado y hasta cuadruplicado en algunos casos de daño en los núcleos, micronúcleos se llama, ¿no? Así que esos resultados nos llamaron la atención, la verdad, por lo amplio del espectro con respecto a lo que se esperaba. Y pese a que no fue una sorpresa de encontrarnos con daño genético en los niños, sí fue algo muy desagradable, así que nos pusimos más fuertes para poder hacer notar esto, no solamente en la justicia, sino en los medios de comunicación y en la misma gente del pueblo, que todavía hay gente que no entiende mucho del tema, ¿no? Así que lo que hicimos fue, bueno, volver a hacer unos estudios posteriores a ese, en donde ya se hizo un estudio de más de 20 niños del pueblo, que además también se les hizo análisis de orina. Esto fue hace un año y medio atrás. Así que los resultados de esos estudios dieron que, por supuesto, los niños continúan con daño genético, con estos valores de hasta triplicados, de lo normal, de lo esperado. Y también se encontró a 6 niños con glifosato en orina. Entonces, bueno, además de profundizar la situación y de ratificar por enésima vez que los agroquímicos se nos meten en el cuerpo y nos hacen mal, lo que hicimos fue volver a presentar todo esto tanto en la justicia como en los medios para que de una vez por todas tanto la justicia como el Ministerio de Agricultura y la provincia en general terminen con esta situación que nos está envenenando. Y me quedo con la frase de, y veremos qué hacemos después, de la justicia, ¿no? Frente a una normativa del presidente comunal, y veremos qué hacemos después, ¿no? Sí, y mientras tanto, que siga la fumigación, claro, ¿no? Que siga, sí, lo dejamos en suspenso al otro y veremos después las consecuencias, uh-huh. ¿No? Bueno, ya que estamos hablando de glifosato, te voy a tirar un par de datos antes de pasar al otro tema, y es que el impacto en la salud de esta exposición tiene un perfil de morbilidad distinto e incluso un perfil de mortalidad a los que existían antes de que se generalizase esta forma de producción agrícola, ¿no? Y las causas de la muerte frente al envenenamiento por glifosato es el cáncer, que explica que entre un 30% a un 50% de los óbitos de los vecinos de los pueblos con alta exposición a pesticidas, cuando en todo el país y en las grandes ciudades el cáncer está presente solo en un 20% de los decesos, ¿no? Los enfermos oncológicos son más jóvenes que los del promedio en todo el país, en estos pueblos fumigados, ¿no? Uh-huh. Otra de las características, que también estamos hablando de infancias robadas, de adolescencias alteradas, otra de las características es la elevada frecuencia de hipotiroidismo, de asma bronquial, y esto que charlábamos fuera de micrófono nosotros, de los trastornos reproductivos, como los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas y trastornos inmunológicos, que era lo que nos decía el compañero recién. Uh-huh. Qué importante saber la cantidad de nuevas enfermedades que se van descubriendo en las infancias robadas, ¿no? En los análisis que se están haciendo, en las alteraciones del ADN que se van descubriendo frente al uso de estos agrotóxicos. Así es, Negrita. Y la verdad que es llamativo también cómo los pueblos se van organizando a partir de la protección a las infancias, ¿no? A los seres más débiles en todo este ecosistema. y que claramente afecta muchísimo y está demostrado, simplemente hace falta poner la lupa en esta situación. Vamos a despedirnos de este bloquecito escuchando el último audio de Esteban José, vecino autoconvocado del pueblito Dique Chico, ahí cerquita de Altagracia, nos contaba Esteban, y nos aporta los últimos datos de cómo sigue esta denuncia que hizo el pueblo contra los agrotóxicos sobre la población y también a través de los estudios ya demostrados de cómo afectan los agroquímicos y cómo están presentes en la sangre de niños y niñas. En el año 2019, el Ministerio Público Fiscal tomó la decisión de, alrededor de la escuela, que como te digo estaba alejada del pueblo, está a unos 5 kilómetros del pueblo, es como una escuela rural, a 500 metros alrededor de la escuela no se fumigara porque la justicia entiende que hay que cuidar la salud de los niños, sobre todo, ¿no? Entonces eso nos llamó muchísimo la atención a los vecinos porque no entendemos cómo alguien puede tener el criterio de proteger a los niños en el horario escolar, pero no protegerlos cuando están en sus casas. Es decir, ¿cómo es posible que tomes la decisión de separar la fumigación o de alejar la fumigación de la escuela y no alejarla del pueblo? Así que bueno, nos pareció por supuesto una medida un tanto, no sé, triste, por decirlo de alguna manera, porque nos da la sensación de que es para calmar las aguas o para hacernos entender que la justicia sí nos protege. Las personas que hayan tomado esa decisión claramente se equivocaron bastante feo. Así que nuestra idea es no solamente de que se amplíe esa zona de resguardo ambiental a lo que dice la resolución comunal, sino que además se ponga en evidencia, primero, de que la justicia ratificó y confirmó que los agroquímicos hacen mal porque los alejó de la escuela. Y en segundo lugar, que se quedaron cortos porque en realidad no están protegiendo a los niños si los niños están en sus casas. Siguen siendo fumigados igualmente. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y hoy, y el 9 de julio, hubiera cumplido años ella, nuestra madrina de programa, Mercedes Sosa, justamente por eso también elegimos este tema para poder homenajear un nuevo año de haberla tenido acá con nosotros. Y además de eso, también resaltar este tema que habla de las pequeñas cosas, ¿no?, que llevan a los cambios, a moverse de otro lugar. Así que nada, feliz cumpleaños, estimada madrina Mercedes Sosa. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita. ¿Podés poner? Merecido homenaje. ¿Qué quiere que ponga? No, nada. Lo pongo, ¿eh? Que ya estábamos por hablar de Ulises de la Orden. Sí. Entonces ya me estaba anticipando y te iba a decir, qué bueno sería poner Guanuqueando, algún temita así que nos vaya introduciendo a las películas de Ulises de la Orden, ¿no? Bien, bien. Estamos hablando de la última entrevista que nos queda para compartir aquí en Ciudad Campo. ¡Ep! Y vale el aporte ahí musical de La Negra. Y para despedirnos de este bloquecito, un poco musical, un poco más calmo también, donde hemos compartido algunos audios, vamos a sumar una voz más. En este caso tiene que ver con un productor de Colonia Carolla. Estamos hablando de Miguel Patat, que nos cuenta también cómo le ha sido difícil la vida de productor de vid, de viñatero, y que muchas veces, comentaba en el audio, se fundió justamente por el sistema de la agricultura convencional, la que uno está totalmente pegado y de forma dependiente al paquete tecnológico de agrotóxicos, que está todo a precio dólar y que muchas veces ha sentenciado la suerte del productor por los gastos y que tampoco ha garantizado una buena cosecha. Así que Miguel Patat, productor de Colonia Carolla, nos cuenta los males de los agrotóxicos en la zona, afectando la vid, algo tan típico como economía regional y cultural aquí en Colonia Carolla, y bueno, lo que también hubiera podido ser como oportunidad para productores de aquí de Colonia Carolla, a partir de un convenio con un ente italiano que se venía trabajando para fomentar la producción orgánica y agroecológica. Pero, Negra, se hicieron un par de estudios. No me diga. Y bueno, claramente, saltaron los agroquímicos como locos. ¡Ay, tenemos cositas ocultas en la tierra! Sí, y finalmente no se pudo llevar a cabo ese proyecto que para la economía iba a ser muy importante. Así que lo escuchamos directamente de la voz de Miguel Patat y ya sí entramos a la recta final. Yo hace particularmente de los 14 años, y este año cumplo 64, así que son 50 años de trabajo en la vitivinicultura. Después hemos hecho, la vitivinicultura ha tenido épocas buenas, regulares, malas y muy malas. Es una de las que estamos en este momento. Y entonces, bueno, hemos sido productores de muchas cosas, duraznero, batata, papa, hortaliza no tanto, un año hemos plantado también flores, o sea que hemos hecho un poco de todo, digamos así, lo que sea trabajo. Empezamos con mi hermano a trabajar y bueno, la inquietud que todos nuestros amigos hacían su vino para tomar y empezamos y bueno, hicimos varios años y después en el 2002 salió la promoción esa de los vinos caseros y ahí nos anotamos y bueno, llegamos a hacer 10, 12 mil litros. Estaba en el boom de los vinos caseros y ahora, bueno, te digo, hemos hecho de todo, pero siempre hemos mantenido la viña. Pero ya ha llegado un momento que está muy crítico y salíamos a ver las plantas de todos los productores, que éramos 6, 7, hay un par de años que intentamos hacer la cooperativa y después no cuajó por el tema de 2,4-D. Claro. Porque supuestamente íbamos a hacer como una franquicia del vivero italiano para Sudamérica. Y bueno, y una vez cuando vino el gerente Sartori y vio el problema del 2,4-D y dice, no, 2,4-D y viña no pueden ir de la mano, digamos así, porque claro, el 2,4-D le hace mucho mal a la viña. Bueno, se perdió un proyecto con la colonia. Una que hoy te digo, podría ser de producir 4 o 5 millones de plantas. Y para producir 4 o 5 millones de plantas haría falta 100 personas, 200, 300 personas para trabajando. Porque es todo mano de obra. Porque este vivero italiano tiene franquicias en Australia, tiene una franquicia en Rumania y tiene una franquicia en Estados Unidos. Y nosotros, digamos, si esto todo andaba bien, iba a ser una franquicia para toda Sudamérica. Qué pena. Y bueno, no se dio. Hay cosas que la colonia, muy poca gente lo sabe, y fue todo gracias al 2,4-D. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Cargo glifosato, me subo al avión, a veces voy a pie y si no con el tractor. Fumigo por aquí, fumigo por allá, si el patrón me lo manda, yo no voy a parar. ¿Cuánto campo que sembraron cuando empiece a rociar esa nube de veneno? A la gente va a llegar y a sus hijos y a sus nietos, a la gallina, al chancho, al perro y también al medio ambiente, porque enferma, porque mata, el agrotóxico es jodido y ni hablar del que lo vende, si son todos traficantes. ¿Y si no el negocio qué? ¿Y si no el negocio qué? ¿Qué? ¿Qué? A la fumigación y a los fumigadores hay que cantarles las 40. No te pueden envenenar. No pueden hacer negocios a costa de tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena, soy mamá de Santino y Lourdes. Nosotros empezamos un camino de alimentación más sana hace ya más de un año, debido a que Santi tiene artritis. Fue un camino largo entre distintos médicos y terapias, hasta que dimos con una doctora en Córdoba que tiene una máquina alemana que detecta o ayuda con el proceso de la artritis. Cuando hicimos el primer escaneo, Santi detectaron intolerancia a la lactosa, al azúcar, tenía cándidas en el intestino, lo que implicaba cambiar toda la alimentación, intolerancia al gluten también, y tenía pesticidas y químicos en su cuerpo. Un 30% tenía en su cuerpo cuando empezamos el tratamiento. Luego de eso cambiamos la alimentación en un 90% en nuestro hogar y adoptamos nuevos hábitos. Consumimos frutas y verduras agroecológicas. No consumimos tantos productos ultraprocesados, lo que fue haciendo que el intestino se desinflamara, el hígado también, y todos los órganos pudieran funcionar de otra manera. Hoy justamente tuvimos control en Córdoba y la doctora nos decía que era impresionante cómo habíamos mejorado en un año. Santi, desde que empezamos este tratamiento, dejó de consumir pastillas que eran inmunosupresores, o sea que también lo ponían en un riesgo altísimo de contraer cualquier infección. Y cambiando solo la alimentación, mejoró, diría, un 90% todo su cuerpo y la reacción frente a la enfermedad. Hoy cuando fuimos al control en pesticida tenía 0,01, es decir que nada, solo se trata de cambiar y de pensar que cuando uno come sano o distinto, nuestro cuerpo lo agradece. Así que bueno, espero que nuestra experiencia sirva para muchos. La doctora nos decía que esta máquina es alemana, y ella nos comentaba que hay muchos pesticidas y químicos que en Alemania están prohibidos y que en Argentina siguen circulando. Entonces la máquina solo nos detectaba los químicos y los pesticidas de Alemania que estaban prohibidos, no los de acá. Así que imaginamos que el grado de pesticidas que había en el cuerpo era superior al que él tenía. Incluso a veces estaba en el agua. O sea, si no cambia con la alimentación, significa que también puede haber esos químicos en el agua. Y bueno, con esta máquina y la terapia y el cambio de alimentación, Santi hoy está muchísimo mejor. Muchísimas gracias por escucharme y espero que sirva de ayuda para otros. Me han pedido y escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. En la fiesta de la minga es de bailar, escondido a medianoche, escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Y le ponemos un poco de chacarera a este final de Ciudad Campo. Como lo hemos comentado y abordado, es un especial de Pueblos Fumigados y la verdad que son muchas las voces, las experiencias, los trabajos que se han hecho alrededor de este tema y que no es un tema acabado justamente y que hay una necesidad de justamente de darle más difusión, de compartirlo más y queríamos incluir en este programa la voz de Ulises de la Orden, cineasta, productor y director de lo que es el documental Desierto Verde, que habla sobre la producción de alimentos y que se va descubriendo también cuál es actualmente el mecanismo, el sistema agroindustrial y bueno, a partir de ahí también todo lo que se desprende del modelo y la implementación de agrotóxicos, las deforestaciones y demás. Pero bueno, para contarlo ya lo tenemos a Ulises ahí del otro lado y le vamos dando la bienvenida. Bienvenido, Ulises de la Orden, hacia Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la llamada y un gusto charlar con ustedes. Bueno, acá está Jujeña, buscando en tus películas y un poco curioseando en tu vida. Se queda con ganas de ver Vilca, La Magia del Silencio, si bien hoy tenemos otro tema para desarrollar, pero te cuento que me voy a ir a casa y voy a intentar buscar La Magia del Silencio de este maravilloso maestro, artista, poeta que ha quedado silenciado en la quebrada de Humahuaca, pero gente tan bondadosa como vos va y lo rescata, así que muchísimas gracias. Bueno, tanto Vilca, La Magia del Silencio, como Desierto Verde y todas mis películas están disponibles en una plataforma que se llama Quinoa.tv. Quinoa, con K, Quinoa.tv. ahí pueden ver todas mis películas. Buenísimo, buenísimo esa información. Y Ulises, contanos un poco por qué te despertó hacer Desierto Verde y un poco a la audiencia, a aquellas personas que aún no lo han visto, bueno, de qué se trata. Y bueno, uno siempre anda con las antenas medio paradas, tratando de entender el mundo que lo rodea y qué es lo que te convoca como cineasta para abocarte, ¿no? Hacer una película es un trabajo largo, a mí me toman 3 o 4 años más o menos hacer una película como Desierto Verde, como Tierra Adentro, Río Arriba, son películas que me tomaron 3, 4 años. Y bueno, cada película, de alguna manera, es un tema que te convoca lo suficiente como para saber que estás empezando un recorrido que es largo, que es difícil y que va a requerir todo tu compromiso. Y bueno, así fue como llegó a mí. En primera instancia, yo tenía en mis oídos, digamos, toda la digamos que Desierto Verde es una película de hace 8 años. Gracias, ya, ¿no? Y la investigación empezó mucho tiempo antes, ¿no? Estamos hablando de 2008, quizá 2006, 2007, por ahí, que empieza la investigación, empiezo a empaparme del tema y empezaba a sentir todo lo que se comenzaba a advertir ya en aquel entonces y antes también, sobre la toxicidad del modelo agroindustrial y la transgénesis y el uso intensivo de agrotóxicos en nuestros campos. Y bueno, hasta que llegó un momento que me di cuenta que esa era la historia que yo estaba queriendo contar, y porque sentía que era urgente, digamos, ¿no? Y lamentablemente sigue siendo urgente porque es poco lo que ha cambiado o nada. Y creo que el factor catalizador fue cuando me enteré que en Córdoba se iba a hacer el juicio por el tema de las fumigaciones en el barrio Ituzaingó anexo. Uh-huh. Y bueno, ahí largamos con todo, con la idea de hacer la película, y de alguna manera el juicio, que lo filmamos todo, al juicio, el doctor Rodríguez, que era el presidente del tribunal, nos autorizó a filmar todo el juicio. Así que estuvimos con 3 cámaras adentro de la sala de audiencias, ahí en los tribunales de Córdoba. Y de alguna manera es como la columna vertebral de la película, pero la película habla mucho más allá, digamos, ¿no? Creo que el caso del juicio del barrio Ituzaingó anexo nos permitía contar, a partir de los testimonios en primera persona, de qué era lo que estaban sufriendo las víctimas de este modelo, digamos, ¿no? En su salud, básicamente. Y bueno, así fue como surgió Desierto Verde, y como nos embarcamos en una película que además del juicio filmamos, dimos 2 veces la vuelta al mundo para filmar la película. O sea, porque este es un modelo que no es argentino, además, ¿no? Es un modelo que es universal, está mundializado. Y es el mismo modelo que se aplica en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en alguna zona de Bolivia, pero también se aplica en donde hay tierra fértil en África, o en Europa, en Norteamérica, y esta mundialización de la tecnología es lo que había llevado a que el producto sea un commodity, digamos, ¿no? Entonces, y esto habla también de que hay una operación financiera de escala mundial detrás de cada operación agrícola. Entonces también tenía que ser parte de la película qué pasaba con el mercado de Chicago, donde se construyen los precios, con la bolsa de Rosario, donde se construye el precio de la soja puntualmente, quiénes comen esa soja, cómo se procesa esa soja, cómo se embarca, cómo se despacha, qué pasa cuando arriba a China, qué hacen los chinos con la soja. Bueno, detrás de toda esa historia fuimos a contarla, a buscar las voces más autorizadas también, y bueno, ahí se armó esta gran orquesta que es Desierto Verde, que yo creo que pone claramente el riesgo que implica el uso y el abuso de esta tecnología, que básicamente es la transgénesis para soportar el paso del pesticida en las plantas, el riesgo que implica en la salud de las personas y en la salud de nuestros suelos, en la salud de nuestro planeta, en el fondo. Sí, del agua. Todas esas moléculas que se esparcen en nuestra tierra luego quedan, se transforman en metabolitos de descomposición, muchas veces tan tóxicos como la molécula original. Esas moléculas se adhieren a las arcillas, vuelan con los vientos, están en el aire, permean al subsuelo, pasan a las aguas. O sea, sabemos que en todos los cuerpos nuestros ya hay rastros de pesticidas, hay pesticidas, muchos de ellos que pasan la vía placentaria de las mamás a los hijos, la vía lactaria también. O sea, es un panorama bastante feo, y a la misma vez todos sabemos que la Argentina ingresa miles de millones de dólares todos los años por este sistema, y bueno, todavía estoy esperando algún político que de algún signo que se anime a torcer el timón y llevar el destino hacia otro lado, pero como todos necesitan de esos miles de millones de dólares, entonces es una trampa muy difícil. Es como la sensación es que nos dimos cuenta que la gallina de los huevos de oro es tóxica, pero seguimos necesitando esos huevos de oro. Entonces es un panorama muy difícil, era muy difícil hace quizá 15 años atrás cuando empecé a investigar, era muy difícil hace 8 años cuando estrenamos la película, y lamentablemente hoy sigue siendo igual de difícil. Y justamente eso te quería preguntar, porque la película en el 2013 se estrenó, y como vos venías diciendo, empezaste tu investigación mucho antes, y puedo decirte que a nivel nacional en el año 2018 se utilizaron 500 millones de litros de pesticidas en el país. Entonces mi pregunta era, ¿cómo ves hoy este país con el uso de agrotóxicos que sigue sin, digamos, sin una legislación concreta, sin medidas de, digamos, de regulación y medidas de, digamos, de alguna manera de contralor, ¿no? Frente al uso del mismo. Y mira, el riesgo está y está impactando en todos nosotros, es inevitable. Hay estudios muy potentes, como los estudios que había hecho Andrés Carrasco, el doctor Andrés Carrasco, que lamentablemente se murió muy joven y que era el científico detrás del cual todos nos embanderábamos y del que todos aprendíamos, y era el único que se animaba para saltar más allá de la ciencia hegemónica y poner blanco sobre negro qué es lo que está pasando acá. Pero hay otros estudios muy interesantes, el doctor Berseñazzi de Rosario tiene estudios muy interesantes hechos sobre cuál es el impacto, y bueno, lamentablemente el impacto es gravísimo. Y lo estamos pagando con la salud de los argentinos. Uh-huh. De los argentinos, pero los paraguayos pagan con la salud de los paraguayos, los brasileños pagan con la salud de los brasileños, y estos porotos que después viajan hacia otros lugares y en otros lugares los procesan. Y en el tarde o temprano todo eso llega a las personas. O sea que también está mundializado el impacto. ¿Qué sé yo? Yo, esto que te decía antes, yo no veo que haya que desde la política vaya a haber una propuesta de un cambio. Lo que sí veo es que cuando los pueblos se lo proponen, logran los objetivos o logran cosas muy parecidas a los objetivos. Cuando las madres del barrio Ituzaingó se propusieron llevar a juicio a los responsables, lo lograron. Después conocemos la historia, siempre hay avances y retrocesos, hay problemas internos, pero en ese momento se logró una condena. Cuando el pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba se decidió parar la planta de Monsanto, también lo logró. Yo creo que la única forma de cambiar este rumbo es parte desde las bases, ¿no? Y no desde la política, porque la política necesita esos miles de millones de dólares. Entonces no, de ahí no hay nada que esperar. Ahora, desde las bases, yo creo que sí. ¿Cómo? No lo sé, yo solo soy un cineasta, digamos. Claro, no, sí, pero es como que se siente que la construcción es de a poquito, ¿no? Así, con estas individualidades que vamos juntando y vamos construyendo redes y vamos sosteniendo tal vez la necesidad de protegernos entre nosotros. Pero bueno, tu sensibilidad en el séptimo arte es la que nos lleva hoy a seguir con este tema desde tu mirada en aquel momento y hasta el día de hoy seguir cuestionándonos y viendo en qué modelo queremos vivir, en qué modelo queremos dejarle a nuestras generaciones venideras. Seguro, bueno, seguro. Bueno, Ulises, agradecemos, sabemos que tenés muy poco tiempo hoy, agradecemos enormemente tu participación. Por favor, si podés repetir la plataforma, si podemos repetirla. ¿Cómo no? Quinoa con K, habíamos dicho. Es quinoa con quinoa. K. Quinoa, en realidad es una palabra que se transforma, es una mención a la quinoa, uh-huh. Que es latinoamericana. Así y nutritiva, pero aparte quino es movimiento, de ahí viene la palabra cine, de quinoa, con K, quinoa.tv, T de corta, quinoa.tv, ahí están todas mis películas, y muchísimas películas más. Eso es una plataforma solo de cine latinoamericano. Qué hermoso. Bueno, ahí estaremos, por lo menos yo esta noche me voy a deleitar con nuestro querido Ricardo Vilca. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y esperamos tenerte nuevamente. ¿En qué estás trabajando ahora en estos momentos? En estos momentos estoy en el medio de un proceso de una película muy grande sobre el juicio a las juntas. Ajá. Que estamos trabajando con todo el material de archivo que se filmó dentro de la sala, son 530 horas de material y calculo que nos va a llevar un año más de trabajo, más o menos. Es un documental hecho solo con ese material. Qué interesantísimo, qué interesante. Es con todos los testimoniales que todo, se dieron. Todo lo que sucedió ahí adentro. Era todo el juicio, se grabó a dos cámaras y bueno, todo ese material lo tenemos. Lo estamos trabajando desde hace ya varios años y nos falta todavía un año más. Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar expectantes de cuando salga este nuevo material. Seguramente va a ser en producción de documental y así vamos a estar expectantes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Agradecidos. Muy bien, Negrita, de eso se trata, ¿no? Lo que intentamos hacer aquí desde Ciudad Campo, hablar al corazón de cada persona, porque hemos compartido relatos, la verdad, estremecedores, lamentables que tanta gente estemos expuestos a los tóxicos que matan directamente. Y nos queda muchísima más información, voces que compartir y demás, pero esto será cuestión de otro programa. Y en este caso, Negrita, mientras nos acomodamos, que quiero hacer la aclaración. A ver. Con respecto a la palabra tóxico. Por favor. Que no es lo mismo glifosato, endulzofán, que un tóxico. Ah, esa es otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero hace mal, ¿no? Totalmente. Bueno, así que estamos ahí. Negrita, vamos a ir acomodándonos. Le comparto un poquito de lo que usted pedía ahí, un poquito de Guanuqueando de Ricardo Vilca, y ya nos preparamos para el final, para la despedida, y como siempre, para escuchar un tema musical más de el disco Música y Territorio. ¿Le parece? Perfecto. Labios quebrados, zamponias y quemas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra y de luna, zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscan el cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la luz. Bueno, sé que a usted le gusta la versión... De Divididos. Sí, sí, sí. Pero bueno, serle fiel a sus raíces jujeñas. Ah, bueno, ¿sí? Pero Divididos me encanta. Bueno, bueno, también. Bueno, mira. No, porque me quedé pensando en Ulises de la Orden, lo mencionó al doctor Andrés Carrasco, que fue un experto del CONICET de la Universidad de Buenos Aires, y él fue el que demostró que los herbicidas a base de glifosato producen efectos teratogénicos sobre vertebrados, ¿no? Y de esta manera se altera la señalización del ácido retinoico. Y esto nos abre, en estos últimos años, en la investigación científica, abre un nuevo campo que tiene que ver sobre la genotoxicidad que produce el glifosato, ¿no? Uh-huh. Obviamente que esto se encuentra todavía en proceso de investigación y experimentación, pero la genotoxicidad confirmada en los daños en las cadenas del ADN de los núcleos celulares significa biológicamente que cuando las rupturas de las cadenas del ADN no se reparan, ni la célula puede ser eliminada. Y esto, este daño que se realiza en el ADN puede provocar mutaciones en las células germinales con impactos en la salud reproductiva. Eso es, son las nuevas investigaciones a donde están determinando justamente también en esta preservación y el estudio y el enfoque que se hace en las infancias, ¿no? Así que bueno, nada. Sí, sí, sí, fundamental el aporte de Andrés Carrasco. En aquel momento trabajaba para el CONICET, para el propio Estado. Así estaba es. En el ministro de Defensa. Y digo, mucha gente que se la jugó sabiendo que le podían cortar la cabeza, que le podía costar un puesto laboral, que podría ser también el desprestigio, porque se ha dado ese tipo de mecanismo de contraatacar a todo aquel que iba en contra del sistema agroexportador a partir del paquete de agrotóxicos, los laboratorios, las multinacionales, todo un monstruo muy grande que muchos valientes y muchas mujeres también dieron y dan esta batalla, como las voces que hemos compartido hoy en Ciudad Campo. Así que, Negrita, creo que nos podemos ir. Sí, por lo menos nos vamos con la satisfacción de haber planteado esta temática que no podíamos dejar trascender más allá. Pueblos fumigados que superan a las personas que trabajan dentro de esas instituciones que manipulan los agrotóxicos y que trabajan ejerciendo también la contaminación del agrotóxico, supera ese daño y esa enfermedad y llega a la sociedad. Entonces acá es donde nosotros debemos alertar, no podemos bajar los brazos, no podemos cerrar las orejas y no podemos cerrar nuestra boca. Tenemos que decir y hablar lo más que se pueda de esta temática, porque nos están envenenando, básicamente, y están envenenando a nuestra naturaleza. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Hagámoslo cumplir, organicémonos, recuperando nuestra soberanía alimentaria, un modelo que respete la vida y el buen vivir para el campo y la ciudad. Muy bien, Negrita, nos vamos con música, música y territorios, el disco de la Red de Radios Rurales, del INTA, del Instituto Nacional de la Música y de las radios comunitarias que han participado. En este caso, ¿a quién tenemos acá? A ver. Me encanta cuando decís red de radios rurales. Sí, me sentí acompañado cuando en nuestro humilde homenaje a Mercedes Sosa decía tan arrastradita, ¿viste? En el tema de esa musiquita. Así que dije, bueno, no estamos solos, ¿no? No, eso está bueno. Bueno, vamos a presentar el número 10 de este disco que se llama Mi Río. Es de Mariano de Macedo y lo presenta gente amiga, gente de acá, de Córdoba, de Cruz del Eje. Sí, Central Ferroviaria. Así es. Así es. Y como siempre, como es a lo clásico del disco, cada tema es presentado por la artista Julia Senko. Muy bien. Me lo aprendí. Después del tema número 10, ya me lo aprendí. Pero nos quedan varios temas que compartir, pero eso ya será cuestión del próximo programa. Me quiero ir en tren, no quiero ir en avión, así que tenemos que hablar de los trenes, ¿no? También, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno. Que descanses, buena semana. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Cruz del Eje, noroeste cordobés. Por sus calles atraviesa el río, con sus caprichosas vueltas, lleno de historias y secretos, trayendo y llevando el agua que la vida rural de la región necesita para continuar alimentando sus territorios.